La ra ra ra, la ra ra ra. Chagua, chagua, chagua. Fuiste el rey. Ay, voy a conseguirme una chula. Pero que tenga marido. Para que cuando salga conmigo, ey, entienda pa' lo que vino. Ay, voy a conseguirme una chula. Pero que tenga marido. Para que cuando salga conmigo, ey, entienda pa' lo que vino. Quiero una que cuando la llame enseguida esté lista. Que el marido le compre la ropa y yo la despista. Que entienda que solamente con ella quiero acción. Directo pa' la cama y sin preocupación. No me gusta la soltera porque rápido me pelo. Todos los fines de semana hay que darle pa' arreglarse el pelo. Compromiso, no quiero una con marido, si quiero. Ya tengo una en la mira pa' llevarla pa' el ruedo. Ay, voy a conseguirme una chula. Pero que tenga marido. Para que cuando salga conmigo, ey, entienda pa' lo que vino. Ay, voy a conseguirme una chula. Pero que tenga marido. Para que cuando salga conmigo, ey, entienda pa' lo que vino. Yo me voy a mandar de frente. Me voy a poner inteligente. Mientras se le paga el plan del celular, yo le pongo. Alberto, sobrino, el Jordi.